Santo Tomás de Aquino, erigido por los papas como el doctor de la Iglesia de mayor claridad y profundidad de pensamiento, ilumina con su obra lo filosófico, ético, educativo, antropológico, lingüístico, psicológico, artístico y fundamentalmente lo teológico. El estudio de su doctrina es esencial para emprender toda tarea de restauración católica. Con el tema Santo Tomás de Aquino, Fundamento de la Restauración, presento a ustedes al licenciado Bernardo Castillo Morán, de México. Gracias. Muchas gracias, autoridades universitarias, compañeros, maestros y alumnos, y a todos aquellos que nos escuchan en esta ocasión. Quisiera agradecer en primer lugar al licenciado Juan José Leaño Espinosa por esta oportunidad, habiendo en esta universidad tantas otras personas, tantos otros maestros que hubiesen hecho esto con mayor decoro. Y también al padre Fray Armando Díaz por sus aportaciones y sus críticas y sugerencias para realizar esta conferencia. Y también no quisiera dejar de manifestar también que en la primer fila hay tantos maestros nuestros, hay tantos que nos han dado clases en el posgrado en filosofía y que en realidad en este momento me siento como si fuese a hacer una tesis, a presentar el examen de una tesis, ¿no? Pero afortunadamente me dirijo a ellos, pero específicamente me dirijo al resto del público, ¿sí? Ellos, estos maestros que están aquí presentes, nos escucharán y después con todo gusto se aceptarán sus observaciones. Pero el contenido de la conferencia va dirigido precisamente a todos aquellos que tienen interés, a todos aquellos que tienen ese deseo de conocer cuál es el punto de la restauración cristiana. Lo primero que tenemos que decir es que puede resultar este tema extraño e incluso un poco confuso para muchos. Claro que esto se debe a una dificultad de comunicación, ¿sí? Y tiene origen en varios aspectos, de los cuales solo mencionaré tres. Uno, por los distintos modos de pensar, ya sea un modo de pensar personal o bien, lo que es peor, un modo de pensar masivo. Dos, a causa del lenguaje, pues se pueden emplear las mismas palabras, pero con significados y sentidos distintos. Y tres, que tiene que ver con la voluntad, pues ya en el Evangelio se dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. San Mateo 6:21. Por estos tres aspectos he recurrido un poco a la didáctica de la tecnología y he puesto algunas diapositivas, no con el fin, como nos dicen hoy todos estos personajes que promueven el didactismo, no con el fin de hacer amena la conferencia. O sea, lo que menos me interesa es ser ameno, sino para ayudar a ustedes en la reflexión, para ayudar a ustedes en la concentración. Y siguiendo un tanto el método de San Ignacio de Loyola, que empecemos por la imagen, pero que terminemos con la contemplación. ¿Sí? Así que las imágenes son ese auxilio, pero no hay que quedarnos allí. Es ayudarles un poco con gráficos y motivar, vuelvo a insistir, no la creatividad de la imaginación, sino la superioridad y la elevación de la contemplación. Y precisamente por todos estos términos que se utilizan, la conferencia va también encaminada a dar definiciones de todos estos conceptos de cristiandad, de ciudad de Dios, ciudad de hombre, etcétera, etcétera. Se ha titulado la conferencia, o más bien se divide en dos partes. Una que se titula La ciudad terrena, una construcción temporal fundamentada en la ciudad de Dios. Y la otra que se titula La ciudad terrena, perdón, Santo Tomás de Aquino como fundamento de la restauración, del omnia instaurare in Cristo, es decir, instaurad todo en Cristo. Ese instaurad, gramaticalmente aparece el verbo en forma imperativa. Es a propósito, porque cuando San Pío X hizo este mandato, no estaba de rodillas ante nosotros, suplicante y jalando nuestros vestidos y pidiéndonos de favor que volvamos a Cristo. Es un orden, es una orden, es un mandato. Impera, ni siquiera es el se debe, porque creo que San Pío X no era kantiano. A San Pío X no le interesaba hacer las cosas únicamente por el deber. Es un imperativo, no es se debe instaurar todo en Cristo, es hay que instaurar todo en Cristo. Bien, vamos con la primera parte. El modo de pensar, el modo de hablar y aquello que se desea o se quiere dispone a la inteligencia y al corazón del hombre para rechazar y aborrecer la verdad. Cegado por la oscuridad de la falsedad y de la mentira, o bien para entenderla, amarla e impugnar el error, como nos dice Santo Tomás de Aquino en la Suma contra los Gentiles. De aquí que San Gregorio de Nisa afirme: la perfección del cristiano consiste en el conocer, en el hablar y en el actuar. Conocer y hablar conforme a la verdad y actuar con caridad. Y precisamente el tema hace alusión a estos dos modos de pensar y a estos dos modos de vivir. El argumento es el siguiente: conocemos y queremos lo que conocemos, y todo el ser del hombre se compromete en ello, y todo el ser del hombre sufre las consecuencias de sus pensamientos, obras y omisiones. Por eso la frase evangélica: donde está tu tesoro, está tu corazón. Por lo cual, es recomendable reflexionar en nuestro interior para conocernos y saber cuáles son las riquezas a las que aspiramos. Por lo mismo, un religioso recomendaba a los seminaristas: si no leéis, tarde o temprano seréis traidores, porque no habréis comprendido la raíz del mal. Cosa que el padre Sainz también nos reafirmó en su intervención. Y un gran pensador argentino, mártir, don Bruno Genta, aconseja: el mejor camino que se puede seguir para iniciar el estudio de la filosofía en las condiciones actuales es el examen de la propia mentalidad, de nuestra manera habitual de ver y entender el mundo y la vida. No puede existir cosa peor que aquel que no sabe lo que piensa y que no sabe lo que quiere, creyendo que lo sabe. Y continúa el doctor Genta haciendo alusión a los distintos medios que infunden los modos de pensar y de vivir desde la niñez. Y dice, como resultado del ambiente intelectual que nos ha acompañado y saturado desde la cuna, de la educación escolar recibida, de los libros y periódicos más leídos, del cine más visto y de las opiniones más escuchadas, prevalece en cada uno de nosotros una concepción del mundo y de la vida. Es decir, se nos ha infundido una concepción del mundo y de la vida. Y como veremos más adelante, el problema está en saber cuál es esa concepción que se nos ha infundido. Para entender esto, hay que partir de una definición del hombre que incluye su racionalidad, su politicidad, hoy sociabilidad, prefiero llamarle politicidad, y su religiosidad. Es decir, el hombre es un animal racional, un animal político, pero también es un animal religioso. Definiciones que contemplan algo específico y propio del hombre, que manifiestan su naturaleza y su finalidad. Y aunque existan muchas mentalidades y modos de vivir, solo pueden ser reducidos a dos. San Agustín lo expresa de la siguiente manera en su esperanzadora y caritativa obra, La ciudad de Dios. Y dice San Agustín, distinguiendo estos aspectos, algo que también se ha mencionado. Así que dos amores fundaron dos ciudades. Es a saber, la terrena, el amor propio, hasta llegar a menospreciar a Dios, y a la celestial, el amor a Dios, hasta llegar al desprecio de sí propio. La primera puso su gloria en sí misma, y la segunda en el Señor. Porque la una busca el honor y la gloria de los hombres, y la otra estima por suma gloria a Dios, testigo de su conciencia. Aquella, la ciudad terrena, reina en sus príncipes o en las naciones, a quienes sujetó la ambición de reinar. En esta, la ciudad de Dios, unos a otros se sirven con caridad, los directores aconsejando y los súbditos obedeciendo. Aquella, la ciudad terrenal, en sus poderosos ama su propio poder. Esta, la ciudad de Dios, dice a su Dios, a vos, Señor, tengo de amar, que sois mi virtud y fortaleza. San Agustín deja de manifiesto que existen dos modos de pensar y de vivir. Uno que se conforma con lo material y el otro que trasciende a lo espiritual. Y por lo tanto, hay dos tipos de constructores. Los que edifican la ciudad terrena y los que construyen la ciudad de Dios. La ciudad terrena usa de instrumentos humanos y su diseñador es el mismo hombre. La ciudad de Dios ha sido construida como dice el Salmo. Si Dios no está como arquitecto y piedra fundamental, en vano trabajan los que colaboran en ella. Por lo que añade San Agustín respecto a la ciudad de Dios. Dios la fundó eterna, para siempre. Dios está y habita en medio de ella. No se moverá ni faltará para siempre jamás. Para San Agustín, estos y otros testimonios son evidencia de la ciudad de Dios, de la cual él mismo nos proporciona una clara y hermosa definición. Y dice, llamamos ciudad de Dios aquella que nos testifica y acredita la Sagrada Escritura, que no por movimientos fortuitos de los átomos, sino realmente por disposición de la alta providencia sobre los escritos de todas las gentes, rindió a su obediencia con la prerrogativa de la autoridad divina, la variedad de todos los ingenios y entendimientos humanos. Porque de ella está escrito, cosas admirables y grandiosas están profetizadas de ti, oh ciudad de Dios. Y como una extensión de esta ciudad de Dios, la cristiandad. que en palabras de Alfredo Sáenz, es el conjunto de todos los pueblos que se proponen vivir formalmente de acuerdo con las leyes del Evangelio de que es depositaria la Iglesia. O en otras palabras, cuando las naciones en su vida interna y en sus mutuas relaciones se conforman con la doctrina del Evangelio enseñada por el magisterio en la economía, la política, la moral, el arte, la legislación. Tendremos un concierto de pueblos, o sea, una cristiandad. Por lo cual, volvemos a la insistencia, es preciso conocer qué es lo que quiero y a dónde quiero llegar. Y continúa San Agustín diciendo, al autor de esta ciudad santa, quieren anteponer sus dioses los ciudadanos de la ciudad terrena. Es decir, a la ciudad de Dios quieren anteponer la ciudad terrena o la ciudad del hombre. A la cristiandad quieren anteponer la nueva cristiandad, como le llama Eulogio Palacios, o la cristiandad liberal, así nombrada por Díaz Arauco. La ciudad terrena está construida sobre los cimientos de la rebelión, del no serviré de Luzbel, el primer saboteador y activista revolucionario contra Dios, y por lo mismo el autor de la primera revolución contra la ciudad de Dios. El cristiano es el hombre a quien Dios llama para constituir su reino. El revolucionario es la versión laica y naturalizada de este llamado, dice Calderón Boucher. El revolucionario es el constructor de la ciudad terrena, mas la rebelión inicia en el interior de las personas, en lo secreto de su corazón, como lo afirma San Agustín respecto a los ángeles malos, y dice, antes que viniesen a caer en aquella manifiesta desobediencia, empezaron a ser malos en secreto, porque no llegaron a ejecutar aquel horrendo pecado si no precediera mala voluntad. ¿Qué pudo ser sino la soberbia? ¿Y qué es la soberbia sino una ambición y apetito de perversa grandeza? Por lo cual responde San Miguel, ¿quién como Dios? Estas mismas características de la revolución de los ángeles se van a dar en el corazón de los hombres. Por eso dice el Evangelio, mancha al hombre lo que sale de su corazón, entendiendo por corazón la voluntad. Porque todos sabemos que un ángel siendo espíritu puro carece de corazón, entonces el símbolo de la voluntad se toma aquí como corazón. Entonces, lo importante aquí, y lo terrible, es precisamente esa mala voluntad. San Agustín recoge esta lucha interna en el corazón del hombre que se presenta ante la siguiente encrucijada. O el hombre medida de todas las cosas, o Dios medida de todas las cosas. O se construye la ciudad terrena o del hombre, o se construye la ciudad de Dios. Es por esto que para San Agustín se puede disputar si las cosas están hechas de fuego, de aire o de otro elemento. Pero dice, lo que no duda ningún hombre es de que vive, obra, piensa, ama o desea. Y comenta don Rafael Gambra, el camino hacia la verdad se abre a través de esta vía, a través de la vía de la voluntad, del querer. Por eso también dice Aristóteles en su Metafísica al principio, todo hombre tiene el deseo de conocer. Y dice Santo Tomás cuando habla de la virtud de la estudiosidad, pero este orden y deseo de conocer, este deseo de conocer y amar la verdad debe ser ordenado. Y en este aspecto de conversión a Dios, dice San Agustín que la verdad está en el interior del hombre. Y por eso dice, no vayas fuera, en el interior del hombre habita la verdad. Por eso, para el doctor del amor, como es llamado San Agustín, la verdad es Dios, y se posee por una vuelta del alma a Dios, por una conversión del hombre a Dios. En su planteo histórico, San Agustín rechaza la postura del sofista y la del fariseo, constructores ambos de la ciudad terrena o del hombre. La sofística, construcción pagana de la ciudad terrena. De los sofistas, sus contemporáneos han argumentado lo siguiente. Comerciantes de la sabiduría, dice Jenofonte. Vendedores caros de ciencia no real sino aparente, dice Platón. Traficantes de sabiduría aparente pero no real, dice Aristóteles. Los sofistas convirtieron la ciencia y la política en utilitarismo y en retórica vacía, de los cuales Guillermo Fraile presenta las siguientes características. Relativismo, no hay nada permanente, todo es plural. Subjetivismo, las cosas son como a cada uno le parecen. El hombre es la medida de todas las cosas, no hay verdad absoluta. Escepticismo, nada puede el hombre conocer con certeza. Indiferentismo moral y religioso, si las cosas son como a cada uno le parecen, no hay cosas buenas ni malas. No existe una norma trascendente de conducta, y con frecuencia llegaban al ateísmo. Convencionalismo jurídico, contraponen la ley a la naturaleza. No existen leyes inmutables, no han sido establecidas por los dioses, son simples convenciones de los hombres. La única ley del hombre es la de sus instintos. Algunos afirmaron que el más fuerte tiene derecho a prevalecer sobre el más débil. Oportunismo político. Si no hay nada justo en sí mismo, todos los medios son buenos para conseguir el fin que cada uno se propone. La elocuencia puede emplearse indistintamente para el bien o para el mal, haciendo buena la mala causa. Utilitarismo. Enseñaban a emplear los medios para el servicio de los intereses particulares, valiéndose del arte de mover los sentimientos y las pasiones. Frivolidad intelectual. Más que maestros o filósofos, deben ser considerados como prestidigitadores intelectuales, que cubrían lo hueco de su pensamiento con una pirotecnia verbalista de relumbrón. Tenían una confianza ilimitada en el poder de la palabra. Banalidad. Vendían sus lecciones por dinero. Platón los califica de mercaderes ambulantes de golosinas del alma. Humanismo. Adoraron la palabra bella, descuidando el fondo y el contenido. Se preocuparon de los problemas prácticos del hombre. Y su finalidad no era de amor a la verdad, sino eminentemente práctica. Su marcado escepticismo les impedía servir y amar a la verdad. Se proponían ante todo educar a la juventud en orden a conseguir fines políticos, a formar hombres de Estado, ganar pleitos, conquistar puestos, triunfar en los negocios sin reparar demasiado en la elección de medios. Los sofistas son, por lo tanto, constructores de la ciudad terrena o del hombre. Primero, niegan la realidad cayendo en la ontofobia, en el odio al ser. Segundo, la sustituyen midiendo todo por esquemas caprichosos, arbitrarios y relativistas. Y tercero, la manipulan al no valorar las cosas, las instrumentalizan a su capricho. Por lo que las palabras de Bruno Genta explican muy bien esta postura y dice: una apetencia insaciable de novedad, de cosas nunca vistas, extrañas y exóticas, de un hombre nuevo al estilo marxista del progreso indefinido. Esa es una agregación. Se trata de ser otro y de no mirarse ya en el espejo que nos recuerda nuestra verdadera imagen, lo que realmente somos y debemos ser. Hombre nuevo. Lo usa San Pablo, pero también lo usa el marxismo y los neomarxistas. Lo usa Piaget, lo usa Skinner, lo usa Vygotsky, lo usa Gramsci, etcétera, etcétera. De estos tomo nada más un ejemplo, a Vygotsky, el gran maestro de la UNESCO hoy en día y de donde muchas de las corrientes pedagógicas y didácticas están surgiendo. desafortunadamente incluso en nuestra universidad. Y dice Vygotsky, hablando de la psicología, pero lo que nos interesa es el fondo de su discurso, dice Vygotsky, atendiendo a una petición de prologar un libro que viene de un autor alemán a la Unión Soviética y que quería ser introducido como un texto en la enseñanza educativa a nivel primaria. Y dice, no nos queda más que aceptar este nombre, porque dice, hablando de la psicología, que la psicología debe ser la ciencia de las ciencias y debe guiar todo. Pero dice que esa psicología no existe, que la psicología la está haciendo la escuela soviética o la psicología soviética. Él empatiza perfectamente lo que buscamos, las dimensiones y el contenido de nuestra tarea, porque esta no consiste en crear una escuela junto a otras escuelas, ni delimita una parte o faceta determinada, ni un problema, ni un procedimiento de interpretación de la psicología junto con otras partes, escuelas, etcétera, análogas. Se trata de toda la psicología, en toda su dimensión, de una psicología única que no admite ninguna otra. Se trata de realizar la psicología como ciencia. Por eso diremos simplemente psicología. Necesitaremos para esto términos distintos, para construir otra cosa, para la división sistemática, moderadamente lógica y metodológica de las disciplinas dentro de la psicología. Hablaremos así de la psicología general e infantil, de la psicología animal y de la psicología patología, de la psicología diferencial y comparada. Psicología será el nombre común de toda una familia de ciencias, porque nuestra tarea no consiste en absoluto en diferenciar nuestro trabajo de todo el trabajo psicológico del pasado, sino en unirlo en un solo conjunto sobre una base nueva, con todo lo que ha sido estudiado científicamente por la psicología soviética. No queremos diferenciar nuestra escuela de la ciencia, sino esta de lo no científico, la psicología de la no psicología. Esa psicología de que hablamos no existe aún. Ha de ser creada, y no por una sola escuela. Muchas generaciones de psicólogos trabajan en ello, como decía James. La psicología tendrá sus genios y sus investigadores modestos, pero lo que surja de esta labor conjunta de generaciones, de genios y de simples maestros de la ciencia, será precisamente psicología. Con este nombre entrará nuestra ciencia en la nueva sociedad, en el umbral de la cual comienza a estructurarse. Nuestra ciencia no podía ni puede desarrollarse en la vieja sociedad. Ser dueños de la verdad sobre la persona y de la propia persona es imposible mientras la humildad no sea dueña de la verdad sobre la sociedad y de la propia sociedad. Por el contrario, en la nueva sociedad, nuestra ciencia se hallará en el centro de la vida. El salto del reino de la necesidad al reino de la libertad planteará inevitablemente la cuestión del dominio de nuestro propio ser, de subordinarlo a nosotros mismos. En este sentido tenía razón Pablo al denominar nuestra ciencia la última ciencia del hombre en cuanto tal. ¿Será en efecto la última ciencia del periodo histórico de la humanidad o la ciencia de la prehistoria de esta humanidad? Porque la nueva sociedad creará al hombre nuevo. Se habla de la refundición del hombre como de un rasgo distintivo de la nueva humanidad y de la creación artificial de una nueva ciencia biológica, porque esa nueva humanidad será la única y primera especie nueva en la biología que se cree a sí misma. En la futura sociedad, la psicología será en realidad la ciencia del hombre nuevo. Sin ella, la perspectiva del marxismo y de la historia de la ciencia sería incompleta. Pero sin embargo, esa ciencia del hombre nuevo será también psicología. Por eso, ya hoy mantenemos sus riendas en nuestras manos. No hay necesidad de decir que esa psicología se parecerá tampoco a la actual, etc. Un ejemplo específico, un ejemplo claro de lo que es la construcción de la ciudad del hombre o de la ciudad terrena. y lo que es la construcción de esa nueva humanidad, de ese nuevo hombre que va contra la ciudad de Dios. Más adelante veremos cómo Santo Tomás pone o en qué consiste la perfección o el verdadero progreso del hombre. Dice San Pablo en la carta a los romanos, refiriéndose a los sofistas, de manera que son inexcusables por cuanto conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, viniendo a oscurecerse su insensato corazón. Cuando Vygotsky y compañía nos dicen que hay que ser al hombre nuevo, que hay que crear a la nueva humanidad, ¿no vemos todos ahí esa soberbia, esa mala voluntad que nace del corazón, de lo profundo del hombre? Y de manera tajante continúa don Bruno Genta. La base de la soberbia es la locura sujetada de un espíritu que ha perdido la cordura de las cosas de Dios y se ha degenerado en el desorden interior. En esta locura no se trata del tonto, es decir, del ignorante o del simple, del tonto que no se sabe tonto, sino del necio, tonto que no se sabe tonto y quiere gobernar encima o hacer que gobierna a otros. La locura del soberbio, cuando no se la domina por la humildad y el sometimiento a Dios, produce ciertos efectos: el capricho, el orgullo y el peligro. Capricho, obrar por antojo, olvida todo principio regulador. Orgullo, cada loco se cree Dios. Pero no se cree Dios en un momento, se cree Dios siempre. El peligro, toda locura, aún inofensiva, es la amenaza de una catástrofe. La otra actitud que se revela contra la ciudad de Dios es la del fariseo. Aparentemente religioso, cumplidor de la ley, pero no del espíritu de la ley. En cuanto corruptor de la religión, es constructor de la ciudad eterna. La actitud farisaica es triple: observancia meramente externa y superficial de la ley, sin interioridad ni autenticidad. Es un culto de la letra y pérdida o desprecio del espíritu que debe animar a la letra. Es una santidad legal, no real, una apariencia. Divorcio y contradicción entre la fe y la vida, las palabras y los hechos, la profesión y la conducta. Hipocresía del parecer y no ser. Y tres, orgullo y menosprecio de los demás. Por esto, Jesús dice de ellos, entre otras cosas: son unos ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego se mete a guiar a otro ciego, entrambos caen en la olla. Y les reprocha que lo honren con los labios. Pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y comenta Filión: no podía el profeta Isaías afrentar y condenar en términos más enérgicos el horror que causa Dios un culto puramente exterior e insincero. Y reprende a Jesús a sus discípulos enseñándoles de la siguiente forma: lo que sale de la boca del corazón sale, y eso es lo que mancilla al hombre, porque del corazón es de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas sí que manchan al hombre, mas el comer sin lavarse las manos, eso no lo mancha ni mancilla. Y continúa diciendo: del corazón, continúa Filión, del corazón y solo de él depende la moralidad de nuestras acciones. Él es el laboratorio donde se prepara todo lo que hay de bueno o malo en el hombre como ser moral, es decir, su voluntad, buena o mala. Porque como muchos han insistido en este foro, el demonio no es malo por naturaleza, es malo por voluntad. No es malo porque Dios lo haya creado malo, el demonio es malo porque quiso ser malo y quiere ser malo. Existe una actitud todavía más sutil y tentadora que la del fariseo y la del sofista, que unidos ambos forman lo que llamaríamos en México una fichita. La de aquellos que han querido a su modo unificar a las dos ciudades, es decir, hacer de la ciudad de Dios y de la terrena una sola. Esto es la ciudad de los hombres. Despojando a Dios para coronar al hombre como absoluto, necesario y supremo gobernante de todo. Ya no más Dios como medida de todas las cosas. Ahora en adelante es el hombre la medida de todas ellas, incluido el mismo Dios. Ya no es Vygotsky, ni Protágoras, ni el Sanedrín que hacen la lucha a Cristo. ¿Sí? Son los mismos cristianos, dentro del cristianismo, dentro de la Iglesia, los que hacen la lucha a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Eulogio Palacios, una nueva actitud debe presidir al movimiento de respuesta del hombre a Dios, que ya no debe ser simple, inadvertido e ingenuo como en la antigua cristiandad medieval, sino que se debe tornar reflexivo y consciente. La incorporación de esta actitud humanista y moderna viene a completar la ventaja anterior, otorgando al nuevo ideal una suficiencia de orden humano y natural desconocida en la Edad Media. Y a la síntesis entre la filosofía moderna y la teología se le llama filosofía profana cristiana. Y en lo político lo ideal es implantar un Estado laico cristiano realizador de una concepción profana cristiana de lo temporal. La nueva cristiandad o la cristiandad liberal se fundamenta en el progresismo, al estilo marxista, al estilo del progreso indefinido, proclamado tanto por marxistas como por neomarxistas, de tal forma que quienes construyen la nueva cristiandad son marxistas, no solamente por método, sino también por contenido. Es esa construcción del hombre nuevo, es esa construcción de la nueva humanidad. Así, uno de los ideólogos de esta nueva cristiandad, Jacques Maritain, la resume bajo la forma dialéctico-marxista de tesis, antítesis y síntesis, que se demuestra bajo este esquema presentado tanto por Eulogio Palacios y completado por el doctor Enrique Díaz Araujo. Nos presenta una teología sagrada y un sacro imperio, una armonía entre ambos. Y según Maritain, la ventaja de este periodo es el teocentrismo y el inconveniente es la falta de humanismo. Esa es la tesis. En la Edad Moderna aparece una filosofía puramente profana y un Estado laico cristiano. Según Maritain, tenemos un segundo inconveniente que sería el antropocentrismo y una segunda ventaja que sería el humanismo, la antítesis. Y la nueva cristiandad, que es la unión de filosofía profana, cristiana y Estado laico cristiano, que no presenta desventajas. Una ventaja es el teocentrismo y otra ventaja es el humanismo, lo cual es una síntesis. Pero evidentemente esto se reduce a un antropocentrismo. Por eso es que la nueva cristiandad o la cristiandad liberal no construye la ciudad de Dios, sino construye la ciudad del hombre. Lo que sobresale ante todo, siguiendo a Díaz Araujo, es lo siguiente. Este recuadro hay que tomarlo muy en cuenta, porque no es de aquellos que piensan, sino que puede ser de los que pensamos de ese modo. No es de aquellos que la practican, sino que puede ser de aquellos que la practicamos. Por eso al principio la importancia de la meditación, de la reflexión, del propio autoconocimiento de la forma de pensar, de aquello que queremos, de aquello que amamos. Donde está tu tesoro, está tu corazón. La fundación de un imperio de Cristo está por edificarse en palabras de estos ideólogos, como resultado de una obra común de los hombres. Por eso mismo quise leer el texto de Vygotsky. O sea, ¿qué distinción hay entre lo que dice Vygotsky de construir una nueva humanidad, de crear una nueva humanidad, de crear un hombre nuevo, un hombre artificial, con esta tesis? ¿Sí? Fundar un imperio de Cristo con la obra común de los hombres. ¿Sí? ¿Acaso no saben estos hombres que la ciudad de Dios ya ha sido fundada y que la ciudad del hombre que ellos construyen también? La gravedad de esta postura radica en la novedad, es decir, en proponer una nueva norma práctica de acción católica, esencialmente diversa de la practicada en la Iglesia. No propone algo diverso para ser creído, sino algo diverso para ser practicado, dice el padre Julio Membiel. Pero esta nueva práctica supone una concepción de la vida, también diversa para ser profesada. Luego, como comenta el mismo padre Membiel, si es otra cosa, introduce una novedad en el sagrado depósito de la verdad católica. Es decir, nos muestra una nueva práctica, pero también nos muestra un nuevo culto y un nuevo dogma. Santo Tomás establece en su obra Suma contra los Gentiles la regla que mide el perfeccionamiento del hombre. Primero, explica en qué consiste la verdadera felicidad del hombre. Y dice, la verdadera felicidad del hombre no consiste en los deleites del cuerpo, ni en los honores o en la gloria humana, ni en las riquezas o el poder, ni en la salud, hermosura y vigor del cuerpo, tampoco en los deleites sensibles, ni siquiera en la práctica de las virtudes morales o en la providencia o en la producción de las obras artísticas o útiles. Parece que Santo Tomás se adelanta 800 o 900 años a nuestro tiempo y se planta en nuestro tiempo y nos lanza este mensaje. Culto del cuerpo, culto del poder, culto de la gloria humana, culto de los placeres y culto de los valores, como hoy les llaman. Culto de la enseñanza de valores en las escuelas, como que si en eso consistiera la verdadera felicidad. Falso, dice Santo Tomás, la suprema felicidad del hombre es la contemplación de la verdad. A ella se ordenan como a su fin todas las operaciones humanas. Todos los humanos oficios parecen estar al servicio de los que contemplan la verdad. Y todos estamos llamados a eso. Lo dice incluso un pagano como Aristóteles. Pero todavía Santo Tomás explica a qué contemplación se refiere. Y para que no suceda al hombre lo que a Pedro, Juan y Santiago en el monte Tabor durante la transfiguración de Jesús, que se presenta de la siguiente forma para recordar. Le dice Pedro, hagamos tres viviendas, una para vos y sendas para Moisés y Elías. Y dice Filión, hablaba de este modo, no sabiendo qué se decía, es decir, no sabiendo qué conversaban Moisés, Elías y Jesucristo. Por eso observa San Lucas y comenta Filión, olvidando las condiciones de la existencia presente, hubiera querido prolongar lo más posible horas tan felices. Claro, el problema de ellos es que estas horas felices las querían prolongar en este mundo. Y por eso dice Santo Tomás que la suprema felicidad consiste en lo siguiente: la contemplación de la sabiduría que versa sobre las cosas divinas. Si en la vida presente no puede haber plenitud de felicidad, es precisamente porque no puede el hombre cumplir perfectamente en ellos las condiciones de su adquisición. Pero nunca, porque una sea la regla de la felicidad en este mundo y otra muy diversa en el otro. La regla es la misma, para ser feliz en este y en el otro mundo. ¿Sí? Por eso dice el catecismo, el fin del hombre es conocer y servir a Dios en esta vida para amarle y gozarle en la otra. Si se fijan, todos estos contenidos que nos pueden parecer tan difíciles y complicados, si fuéramos estudiosos de nuestro catecismo, los encontraríamos fáciles y accesibles. Por lo menos eso hay que hacer. San Agustín, a este que vive en la vida y que tiene la norma de Dios como fin último, dice San Agustín que es un bienaventurado por la esperanza. Otra virtud teologal que me parece ha sido un poquito olvidada en este foro, ¿sí? La esperanza. la fe, la esperanza y la caridad. Una trinidad que hacen a una sola perfección. Y continúa Santo Tomás. La misma regla es verdadera para la felicidad del hombre en esta y en la otra vida. La vida total del hombre ha de descansar como en primera y fundamental verdad. Verdad no puramente teórica, sino práctica, para ser vivida en Dios, poseído en divina contemplación. Hacia allá deben ordenarse totalmente todas las actividades, sean económicas, políticas, culturales o artísticas. Dios es la meta necesaria del hombre, necesaria. Dios no es contingente. Dios no necesita de nosotros para adorarle, pero nosotros sí necesitamos de Dios para ser felices y para gozarle. La norma suprema y única que regula todas las acciones de su vida es Dios. No es la visión beatífica, pero es una verdadera contemplación, posesión y gozo verdadero de Dios. ¿Sí? Por eso dice San Agustín, bienaventurado por la esperanza, porque una vez en el cielo será realmente bienaventurado. La regla de vida en la ciudad de Dios es Dios. La regla de vida en la ciudad del hombre es o el trabajo, o el placer, o el dinero, o el poder, es decir, una criatura. O el hombre sirve a Dios sometiéndole toda su vida, o sirve a las cosas que no son Dios. Ningún acomodo puede haber a este respecto. En la medida que el hombre, quiero hacer énfasis, ningún acomodo puede haber a este respecto. En la medida en que el hombre no se someta a Dios, se aparta de él y en consecuencia de su felicidad. Dios constituye entonces el principio del perfeccionamiento esencial del hombre. Esta norma suprema fija también la escala de los verdaderos valores de civilización. Comentario del padre Membiel a las palabras de Santo Tomás. La contemplación de la verdad, primero, la contemplación de la verdad. Por lo tanto, la función más alta corresponde al sabio. Dos, los que contemplan la verdad en sus grados más imperfectos, filosofía, matemáticas, física, etc. Tres, los que llevan a la práctica esta verdad, sea en sus vidas o en la comunidad, constituye el dominio de lo económico, es decir, los requisitos materiales de la existencia sujeta a las condiciones de necesidad. Esto determina una ordenación ineludible. Lo económico se debe someter a la regulación de la virtud y la virtud a las exigencias de la verdad. Por eso, ojo, enseñar valores sin contemplación, enseñar valores por el mero hecho de ser cosas prácticas, es un grave error. Los que llevan a la práctica esta verdad, perdón, la jerarquía, verdad, virtud, necesidades, corresponde a la de sabio, político, económico. La felicidad del hombre está hecha necesariamente a la medida de Dios y no a la medida del mismo hombre. Dios únicamente puede calmar y saciar las apetencias innatas de su inteligencia hecha para la verdad y de su voluntad hecha para el bien. Fuimos creados para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, dice San Agustín. Así se constituye la ciudad de Dios, él como arquitecto y piedra fundamental. Lo demás es como dice el Salmo, lo demás es construir en vano, porque si el Señor no edifica la ciudad, en vano construyen los que laboran en ella. San Agustín pone el fin de la ciudad terrena o del hombre en las cosas de este mundo, y el de la ciudad de Dios está en la vida eterna como sumo bien, y el de la muerte eterna como sumo mal. El fin de la ciudad terrena, dice San Agustín, es el infierno, El fin de la ciudad de Dios es el cielo. Y Cristo designa la ciudad terrena con la expresión las puertas del infierno. Pero confiemos, jamás la ciudad tenebrosa, gobernada por Satanás y sus agentes, conseguirá con todos sus embestidas reiteradas volcar y destruir la ciudad de Dios. Esta no teme jamás ser destruida, dice Filión. Rogamos, por lo tanto, a la Madre de Dios, que llevó en su vientre virginal al Divino Verbo, que también a nosotros proporcione haber albergue en él, pues su vientre es también la ciudad de Dios. En su vientre habitó el Hijo y sigue siendo el centro de la vida y amores de este modelo inmaculado del cristiano, porque la Virgen es la ciudad de Dios, también simboliza a la ciudad de Dios. En la segunda parte de esta exposición, de forma muy sintética, vamos a ver esto que se titula El Magisterio de la Iglesia y Santo Tomás de Aquino, fundamento del Omnia Instaurare in Cristo, instaurar todo en Cristo. Podríamos decir que esto está un poquito de más, porque con lo que dijimos al finalizar, todo este ordenamiento que nos presenta Santo Tomás nos revela por qué Santo Tomás puede ser tomado como fundamento de la restauración o de la instauración de todo en Cristo por su doctrina. Primero, vamos a dividirla en dos partes. Una es vida y autoridad doctrinal de Santo Tomás de Aquino, en lo que veremos su infancia tan importante, porque es desde su infancia donde Santo Tomás empieza a formarse para hacer todo este planteo y ordenar todo a la contemplación de las cosas divinas. Es desde su infancia. Los biógrafos dicen que a los 5 años ingresó al monasterio benedictino de Montecassino, donde aprendió la contemplación y a respetar la contemplación y a entender la contemplación y a gozar de la paz y de la vida espiritual. Después, el cultivo de las virtudes que hizo Santo Tomás en su vida y finalmente Santo Tomás de Aquino y el Magisterio de la Iglesia, donde haremos también una referencia a la distorsión de la doctrina de Santo Tomás de Aquino. En este aspecto también me siento examinado, porque al menos está uno de los frailes que pertenece a la orden que perteneció también Santo Tomás de Aquino, está presente el padre Acuña. Y si en algo cometo alguna injusticia contra Santo Tomás, estoy abierto a su intervención. Nace Santo Tomás en el castillo de Rocaseca, en el reino de Nápoles, y asegurando la fecha de su muerte, el 7 de marzo de 1274, el biógrafo oficial Di Tocco afirma que Santo Tomás, al momento de morir, tenía 49 años, por lo cual se puede situar su fecha de nacimiento en los últimos meses de 1225 o en los primeros de 1226. Y muere sirviendo a la Iglesia, caminando junto a San Buenaventura o dirigiéndose junto a San Buenaventura al Concilio de León. A la edad de 5 años, es enviado por sus padres como oblato benedictino al monasterio de Montecassino. Es decir, se le ofrece a Dios, se le consagra a Dios, donde aprende el valor de la contemplación y de la paz espiritual y el gozo por conocer y amar la verdad divina. Era un muchacho robusto, tranquilo y extraordinariamente silencioso. Apenas despega sus labios, a no ser para preguntar súbitamente a su maestro, ¿qué cosa es Dios? Y por eso, uno de los biógrafos contemporáneos de Santo Tomás en una obra de tipo novelesco. Luis de Bol, hace, o sea, quisiera compartir esto con ustedes, o sea, esa obra que se llama La luz apacible, pone en boca del niño Tomás de Aquino las siguientes palabras. Va acompañado de un personaje, Pierce, que pone aquí Luis de Bols, y dice Santo Tomás de Aquino, haciendo énfasis al amor que demuestra por Dios y la claridad y profundidad de su pensamiento a tan corta edad. Le preguntan, ¿crees que encontrarás la respuesta a tu pregunta? Porque la pregunta es esta, ¿qué cosa es Dios? Pregunta. ¿Qué pregunta? Responde el niño Tomás. ¿Cómo es Dios? Es desconcertante a veces, ¿verdad? Un Dios bueno, un Dios perfecto, no tiene sentido. Y responde Tomás, si un sabio matemático expone una complicada fórmula y vos no la comprendéis, ¿diríais que no tiene sentido? No sé nada de matemáticas, responde el otro, honestamente. Por eso le pediría que me la explicara o me fiaría de él. Dice Tomás, entonces, ¿por qué no pedirle a Dios una explicación? Tal vez le entendamos, tal vez no, pero no por eso hay por qué acusarle de que no tiene sentido lo que dice. Pero a Dios no se le puede preguntar, argumenta Pierce. ¿Cómo que no? Repuso el joven, muy asombrado. Se le pueden hacer muchas preguntas en la oración. Lo que hay que procurar es que sean correctas. El primero que preguntó algo a Dios fue Caín. Le dijo, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Al menos, esa fue la primera pregunta de que tenemos noticia. Pero no es la única. Job también hizo preguntas a Dios, y los profetas, y los apóstoles, y Nuestra Señora. Lo importante es preguntarle con buena intención, con buena voluntad, no como los fariseos. Y esto, Santo Tomás nos lo presenta también más tarde en su madurez, en la Suma contra los Gentiles, la cual debe ser leída por todos nosotros, sobre todo los primeros capítulos donde se manifiesta Santo Tomás como el gran sintetizador de todo el pensamiento de Aristóteles, de Platón, etcétera, y de los padres de la Iglesia, es decir, hace esa filosíntesis de la filosofía cristiana. Santo Tomás manifestó con su vida la congruencia de pensamiento, palabra, obra y acción. En la Universidad de Nápoles nace su vocación dominicana, es decir, hacerse religioso de la orden fundada por Santo Domingo de Guzmán. De esta le atraen los estudios y la predicación, medios de santificación en dicha orden religiosa. Y por eso en sus obras, cuando se pregunta cuál es el estado de vida más perfecta para el hombre, dice que es el estado de vida más perfecta para el hombre es el que siguió Cristo, el de la contemplación y el de la predicación. El de la contemplación y el de la enseñanza. Y por eso también en su obra sobre el maestro, va a decir en qué consiste la labor del maestro, en qué consiste enseñar, y dice, es traer a los otros lo que antes se ha contemplado. Muestra Santo Tomás en su vida una fe en la misericordia y en la modestia mucho más profunda que cualquier suavidad de maneras del mundo entero y drástico, mucho más perfectas que el mundo entero. Y esta frase que está allí es una frase de Chesterton que tiene su biografía Santo Tomás, comentando el hecho de cuando Santo Tomás quiso ser fraile dominico, es decir, un fraile mendicante de la orden de predicadores. ¿Por qué mendicante? Hay que tomar en cuenta la actitud de la familia. Es una familia noble de Italia, pariente del gran emperador apóstata en ese momento, Federico II, y el joven muchacho quiere ingresar a una orden donde tiene que ir de puerta en puerta buscando el pan de cada día. Como un limosnero. Entonces la familia se opone. Y por eso dice Chesterton, haciendo alusión a este comentario, a este pasaje de la vida de Santo Tomás, dice eso, porque la familia lo encarcela, lo golpea. Son dos hermanos los que lo persiguen, lo golpean, lo encierran, e incluso llegan al grado de encerrarlo con una mujer para que lo seduzca, y Santo Tomás sale triunfante de esta gran prueba. Y dice Chesterton que muy posiblemente fue la única vez que Santo Tomás demuestra enojo. Y dice, por eso dice esto Chesterton, que Santo Tomás muestra una fe en la misericordia y en la modestia mucho más profunda que cualquier suavidad de maneras del mundo entero y drástico juramento de pobreza, que se tacharía ahora como una perfecta y loca exageración. Del mismo castillo italiano salieron dos salvajes y un sabio, o un santo más pacífico que la mayoría de los sabios modernos. Eso es lo que crea el enigma de la Edad Media, que no era una, sino dos edades. Evidentemente, porque la ciudad de Dios y la ciudad terrena en este mundo siempre se presentan ambas. Es discípulo y maestro de la verdad, aprende con San Alberto Magno, y por eso dice Fray Armando Díaz, para un buen maestro hace falta un gran maestro. Y es consejero de un rey santo, San Luis, rey de Francia. Demuestra un gran respeto por Aristóteles y por los padres de la Iglesia, logrando la gran síntesis entre el conocimiento de la razón natural y el de la razón sobrenatural, entre la fe y la razón. Santo Tomás contempla todas las cosas en Dios, con Dios y en orden a Dios. Esto significa la triple sabiduría. Un orden natural o metafísico, un orden sobrenatural o teológico y un orden místico. Por eso, a la realidad no debe reducírsele solamente a lo sensible, porque la realidad del orden natural está precisamente en el orden metafísico, o en ambos. Une en sí mismo la mirada del filósofo, del teólogo y del místico. Porque como bien dice Bien Gilson, Santo Tomás fue filósofo para ser teólogo. Porque bien decía Aristóteles, si no existiese la metafísica, la ciencia superior por ser teórica sería la física. Sin embargo, hay metafísica y debe ser llamada la ciencia superior. Pero nos dice Santo Tomás, si no existiese la teología, la ciencia máxima sería la metafísica. Pero es necesario ser teólogos. La cosmovisión de Santo Tomás es la cristiandad. El orden temporal regido por lo sobrenatural, por Dios, por Cristo. Integra todos los elementos a través de la cristiandad. El retorno del hombre a Dios a través de la vida sacramental. Santo Tomás no es un ideólogo, no separa el conocer del ser, admite en el orden natural un orden establecido, dado previamente a todo conocimiento, admitiendo un cuádruple orden, físico, matemático, metafísico y sobrenatural. El orden sobrenatural está en la gratuidad de la gracia, la creación, la caída, la redención, es decir, la restauración de las cosas por Cristo. Y esto lo podemos ver en sus escritos catequísticos. Y Dios es autor de lo natural y lo sobrenatural. Santo Tomás y el magisterio de la Iglesia. En vida es requerido para ser maestro en la Universidad de París, siendo muy joven. Su autoridad en el pensamiento y en la actividad doctrinal de la Iglesia se hizo oficial con su canonización por Juan XXII en el año de 1323, hasta conseguir un prestigio sin par en el Concilio de Trento. Santo Tomás de Aquino, llamado el Doctor Angélico, y San Buenaventura, el Doctor Seráfico, mencionado por la Bula Triumphantis de Sixto V en 1584. Sobre la restauración de la filosofía cristiana en las escuelas católicas, bajo el pensamiento del angélico Tomás de Aquino, encíclica Eterni Patris, León XIII, 1879. Santo Tomás proclamado celeste patrono de todas las escuelas católicas de cualquier orden y grado. León XIII, breve de 1880. Debe seguirse a Santo Tomás como maestro en filosofía y teología, porque el apartarse de Santo Tomás, un solo paso, especialmente en las cosas de la metafísica, no sería sin grave daño. Apartarse un solo paso de Santo Tomás en las cosas de la metafísica. San Pío X, 1904. Que en todas las escuelas de filosofía sean religiosamente observados los principios y grandes puntos doctrinales de Santo Tomás de Aquino. San Pío X, Doctores Angelici, 1914. Ante la amenaza del modernismo que avanzaba en todos los frentes de la cultura, San Pío X precisó aún la advertencia de León XIII, en el sentido de que la vuelta debía hacerse a Santo Tomás y no a cualquier tipo de filosofía escolástica. San Pío XI, en la encíclica Studiorum Ducem, 1923. Pío XII también hace mención en la encíclica Humanae Generis, en 1950. Frente a la propagación de las nuevas filosofías ateas, materialistas, existencialistas y evolucionistas. En el Código de Derecho Canónico dice lo siguiente, en el Canon 1366. Los profesores han de exponer la filosofía racional y la teología e informar a los alumnos en estas disciplinas, ateniéndose por completo al método, al sistema y a los principios del angélico doctor, y siguiéndolo con toda fidelidad. Los religiosos debidamente instruidos en las disciplinas inferiores han de aplicarse con solicitud a los estudios de filosofía durante un bienio, al menos, y a los de teología siquiera durante un cuadrienio, siguiendo la doctrina de Santo Tomás a tenor del canon 1366, según las instrucciones de la sede apostólica. Sin embargo, todas estas observaciones están en el oscurantismo. Maestro en el arte de pensar que se presenta en nuestra época como maestro de un método eficacísimo de pensar, dice incluso Pablo VI en la Numen Ecclesiae, que posiblemente y con todo respeto debió haber puesto esto en práctica. Bien. Muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a pasar a algunas preguntas rápidamente. ¿Por qué la filosofía tomista ha sido olvidada por los seminarios y universidades católicas en la actualidad? La respuesta es muy accesible hoy, después de escuchar tantas conferencias al respecto, pues porque la Iglesia ha sido infiltrada por el modernismo y el progresismo. Más que pregunta, es una felicitación y agradecimiento por permitir, a través de su conferencia, reconocer la necesidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Gracias y que Dios le bendiga. Quisiera contestar esto también, aunque no es una pregunta, pero hacer alusión a un pasaje de Santo Tomás. ¿Sí? Cuando le pregunta Fray Reginaldo, en uno de sus éxtasis, y que se dice que después de ahí ya no quiso escribir, dice Santo Tomás a Fray Reginaldo: las ciencias que han sido adquiridas en esta vida permanecen en la gloria. Pregunta a un fraile que se le aparece, Dios le permite, y le pregunta que si todo lo que se ha estudiado permanece en la gloria, y le responde: Fray Tomás, yo veo a Dios, nada más me preguntes sobre aquella cuestión. Aquí y ahora es necesario seguir estudiando, seguir buscando, allá veremos. Y le pregunta Reginaldo: maestro, ¿por qué no quieres más escribir? Y obtuvo la respuesta que todos conocemos, comenta Alberto Caturelli: me han sido reveladas tales cosas y las he visto, que ante ellas todo cuanto he escrito y enseñado me parece algo de ningún valor, un poco de paja. ¿Es posible que el hombre pueda alcanzar la verdad? Tan posible que está hecho para eso, ¿no? Tan posible que el hombre en su naturaleza está creado para buscar, conocer y alcanzar la verdad, y como se explicó aquí, en esta vida, como dice San Agustín, bienaventurado en la esperanza, y en la otra, gozando y viendo y gozando a Dios en la visión beatífica. En esta revolución dialéctica en que está envuelta la ciudad del hombre, ¿se ve en el futuro alguna vuelta de esta a la ciudad de Dios? Es decir, la crisis en la humanidad, la crisis en la iglesia, etcétera, ¿tendrá en algún tiempo cercano solución? La esperanza es muy importante, la virtud de la esperanza. Nunca hay que perderla. Como bien dice Santo Tomás cuando habla de la sedia, lo peor que le puede pasar al hombre es ir contra, para decir o despreciar aquello para lo que fue creado, y hemos visto que ha sido creado para la contemplación de las cosas divinas. Y vuelvo a insistir en este aspecto de la esperanza. Eso nunca hay que perderlo. El gran problema de hoy en día es ese indiferentismo, es ese estado de indolencia en que está el cristiano, que no reacciona, ¿sí? Ese estado de indiferencia a la verdad, de indiferencia a las cosas divinas, y que se conforma con lo material. El gran problema es ese, por un lado, que es el de la gran mayoría, y por el otro, que aquellos que estamos en esto, y lo hemos visto en este congreso, porque esto que yo aquí he expuesto también es una percepción personal, o sea, todos nosotros también debemos llegar precisamente a ese entendimiento que es construir la ciudad de Dios, y todos participar en ella. Porque como bien dice San Agustín, en la ciudad de Dios es armónica, ¿sí? Y hay unidad. En la ciudad del hombre hay desorden, hay desarmonía, hay odio, hay repulsión, etcétera, etcétera. En la medida que el cristiano supere eso, la indiferencia, la indolencia a renunciar, la indolencia a no buscar su máxima felicidad, y a la desunión que hoy vivimos quienes estamos en esto, precisamente el día que superemos esos dos aspectos, empezaremos bien la construcción de la ciudad de Dios. Pero vuelvo a insistir, la esperanza no hay que perderla. Bien, como son las 11 horas, agradecemos al licenciado Bernardo Castillo su brillante exposición. Gracias. Antes de entregarle al profesor Castillo, Bernardo Castillo, su reconocimiento, quisiéramos tomarnos un minuto para que él nos explicara lo que fue la primera disputatio universitaria y leyera los nombres de los ganadores de la misma. Bien, participaron 4 áreas de la universidad. 4 áreas de la universidad: humanidades, derecho, negocios y tecnología, ciencia y tecnología. Ganaron los alumnos del área de ciencia y tecnología, y son Cristian Galindo Garzón, Andrés Márquez Barberena, Ananelli Martínez Domelí, Pilar Olaya Sandoval Castro, Cecilia Edith Cigales López y Crista Amezcua Exius. Podrán recoger su diploma en el Departamento de Filosofía. Y ahora vamos a pedir al vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco, Omar Garibo, pase a entregar reconocimiento a nuestro expositor. Gracias. Buenos días. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorga el presente reconocimiento al profesor Bernardo Jesús Castillo Morán por su valiosa participación en el Foro Internacional Fe y Ciencia, Revolución y Restauración, celebrado del 2 al 4 de octubre del año 2003, Guadalajara, Jalisco, México, Ciencia y Libertad. Firma el licenciado Antonio Leaño Álvarez del Castillo, rector de la universidad, y el señor Ángel Galván Gutiérrez, presidente de la gloriosa Federación Estudiante de Jalisco. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Superum,